porteños son todos marinos, o los marinos son todos porteños, o las marinerías dan la tónica a la fisionomía litoral. A las iglesias, a los prostíbulos, a las tabernas, a los patíbulos, al sol, a las cocinerías, a las pescaderías, a las borracherías, a las niñas bonitas que parecen damajuanas de porcelana azul, gitanas, botellas de oro o tinaja de abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos de Pomaire, acumuladas en la tonada nacional, el mar, el mar, el mar de Valparaíso. Yeah.